Continuamos entre mate y mate, 10:32 minutos de esta linda mañana, ¿eh? Y el sábado, escuchá bien, habrá una charla como se está haciendo en cada una de las localidades de nuestro Valle de Punilla, con el tema de la autovía en las sierras, charla informativa sobre este proyecto de autovía de montaña, sus consecuencias en el agua, el bosque, la tierra y la vida. Van a estar disertando en Villa Jardino, en el cine teatro de esa localidad, Fernando Barri, el biólogo, Juan Carlos Ferrero, que es doctor en geología, Marcela Fernández, que es abogada, y también estará nuestro amigo, nuestro compañero, René Amsler, también abogado, quien está llevando en su momento el amparo y llevando adelante también esta divulgación, esta difusión por cada uno de nuestros pueblos para que se conozca, para que se tome conciencia del impacto que va a tener, que tendría, vamos a decirlo así, si se construyera esta autovía de montaña. Estamos en comunicación con René Amsler. ¿Cómo te va, René? Buen día. Buen día, Fede. Placer hablar contigo. Igualmente, igualmente. Y en este contexto, bueno, lamentablemente seguimos atrás de estos proyectos, de estas locuras que venimos, por supuesto, divulgando, pero me gustaría aprovechar esta charla que se va a dar en Jardino, que seguramente muchos vecinos y vecinas también de nuestra localidad o que nos están escuchando se pueden acercar. Va a ser el sábado a las 17 horas, por supuesto, actividad abierta y gratuita en el Cine Teatro de Jardino. Pero contanos un poco por ahí, actualizar en qué estado está. La verdad que de la última vez que hablamos a hoy, está más avanzado el proyecto, pero también hay un poco más de conocimiento del proyecto en el Valle. Contanos un poco. Se va obteniendo un poco el conocimiento extraoficialmente. O sea, vamos a decirlo, oficialmente no hay ninguna información, excepto lo que se llama aviso de proyecto. Es decir, en el procedimiento que tiene que hacer la proponente, que en este caso es el mismo gobierno, a través de la Ministerio de Secretaría de Vialidad, perdón, Dirección de Vialidad, el primer paso siempre es el aviso de proyecto, ¿no? Que es un texto, un resumen, de hecho se llama un resumen ejecutivo, que se cuelga en una página web. No venían haciéndolo para ningún proyecto, pero como nosotros veníamos denunciando, si ustedes acceden a la página va a ver que el único proyecto con aviso de proyecto en la Secretaría de Ambiente de 2 años a esta parte es esta obra. En lo que podemos saber hoy son las 2 líneas que tiene ese resumen ejecutivo, que no dice mucho, simplemente nos da un par de pautas. Por ejemplo, la construcción, lo más inmediato sería desde San Roque, de donde termina San Roque, actualmente el pedacito de autovía, esa destrucción fenomenal, que lo invito al oyente a pasar por ahí. Tremendo, Para ver un poco cómo va a continuar eso, cómo van a quedar las sierras. Descoronados. Como estaba de San Roque, así va a quedar. Sí, descoronados los cerros completamente. Digo, el rechazo a la minería que produjo en el año 2007 aquí en nuestro valle, que era realmente, por supuesto, muy valorable y que quedó en la memoria genética de nuestro valle, me parece que si todos estuvieran mirando y sabiendo, o tuviéramos ya una foto de cómo quedaría el valle después de la autovía, me parece que merecería la misma reacción. Claro, de hecho, interesante lo que mencionás, porque poco a poco, y esto es la percepción, se va juntando más gente. Muchos de aquellos veteranos de las luchas antiminería se están agregando también, están acompañando este proceso. Sí. El 21, el sábado, a las 17, como mencionabas, en el Cine de Jardino, vamos a poder explayarnos todos un poco más. Las alocuciones van a ser breves para poder luego tener alguna conversación más en estado asambleario. Aspiramos y percibimos una gran convocatoria, porque están creciendo cada vez más. Mirá, Fede, en Casa Grande, que es un pueblo de 600 habitantes, sí, el viernes hubo una charla informativa y había más de 200 personas. Sí. Sí. Digamos, hay un verdadero agite y es absolutamente merecido. Claro. Lo que te quería actualizar, porque me pedías actualización y por ahí la audiencia quiere tener siempre acceso a más información, que es justamente el anhelo de todos y es lo que retasea permanentemente el Estado, que muy de a poco va mostrando las cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de unos 14 kilómetros, que es la parte que nos avisa este aviso de proyecto. nos está diciendo que van a ser 14 kilómetros, la segunda etapa inmediata sería, ¿no? Hasta Cosquín, hasta Cosquín, ahí terminan, son 14 kilómetros, 3.000 millones de pesos, ¿sí? 3.000 millones de pesos para hacer 14 kilómetros. O sea, el puente de cuánto era la inversión. El puente, la duplicación de variante costero era 1.300 millones de pesos. Sí. No llegaba, en total, no llega, serán unos 8 kilómetros. Claro. ¿Sí? Es decir, aumenta descomunalmente, y aparte, atención, es un crédito. O sea, vamos a estar pagando durante años, si es que alguna vez lo terminamos de pagar, sí, con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, con los esfuerzos de los pobladores, sí, una obra que, si bien existe una especie de posición que de alguna manera el gobierno y los intendentes municipales, ese es otro dato gravísimo, los intendentes municipales aparentemente ya habrían firmado la factibilidad nuevamente de espaldas a sus respectivos pueblos, firmando con el gobierno provincial cual empresarios, digamos, subidos a sus caballos, sí, firmando factibilidad de suelo, permitiéndole al gobierno y dándole un empujoncito dándole una ayudita para que puedan continuar con este proceso, sí, de evaluación de impacto ambiental sin contratiempo. Ahí, va a ser muy importante, los consejos deliberantes, René, porque como el de Vialema se... va a ser importante la reacción de los consejos, porque los intendentes pueden hacer espalda, pero digo, pueden hacerlo, lo hacen, no sé si pueden hacerlo, lo hacen, pero los consejos deliberantes tienen otra representación y tienen un vínculo con sus comunidades que los dejan un poco más expuestos, y ahí me parece que se juegan unas batallas, ¿no?, importantes. Sí, incluso hay concejales del oficialismo provincial que se están oponiendo, precisamente en Vialema C, que se están oponiendo, que a la vez no es oponerse a una obra, es oponerse a esta obra, porque, como te digo, hasta Cosquín es por el faldeo de las sierras, la destrucción va a ser parecida a lo que estamos viendo, y no es una estética, esto tiene efectos inmediatos, y que vamos a hablar el sábado, sobre la tierra, sobre el agua, las escorrentías. Digamos, no resiste mucho análisis la situación. Que además... Excepto que te pongan en la cabeza, no, esto es el progreso y es la salvación del mundo. Claro. Yo escucho a la jefa comunal de Casa Grande, perdón, de San Roque decir, la obra es imprescindible. Y digo, ¿realmente somos tan estúpidos para considerar que el agua no es imprescindible, el aire no es imprescindible, pero una autovía que va a destruir la sierra es imprescindible para el valle? Entonces, hay un gran movimiento de asambleas, casi ya todas las localidades, prácticamente al menos hasta Sardino, incluyendo La Cumbre, ya están encontrándose en asamblea, van creciendo cada vez más. Mucha gente que puede tener duda, cuando empieza a escuchar, entiende perfectamente cuál es el concepto. No es unívoca la posición de las asambleas y de los vecinos, lo cual es razonable, sí, porque algunos dicen, bueno, que la autovía la hagan, pero por otro lado, otros decimos, yo incluso digo, no, pongamos a funcionar la inteligencia, porque si acá el problema es el tránsito, bueno, busquemos alternativas que estoy seguro que vamos a encontrar. Ni hablar de la cuestión del ferrocarril, claro, ni hablar de la cuestión de poder ensanchar las rutas, que cosa que realmente nos toman por tontos y nos quieren explicar que eso es imposible, porque eso es perfectamente posible. Es un enorme negocio, René, claro, lo hemos hablado y es inevitable, digo, y no lo hemos dicho de comienzo, pero a medida que vamos teniendo estas conversaciones, las notas, y la gente va pudiendo ponerse, nivelarnos todos en conocer el proyecto, entendemos, claro, que es un enorme negocio como lo fue el cuadrado, y vos hablaste de 3.000 millones, hay que sumarle otros 3.000, porque el camino al cuadrado ha salido lo mismo, arreglarlo y mantenerlo, que lo que salió a la construcción, y es importante. Pero además, digamos, eso es el costo económico, sí, no estamos, claro, hablando del costo ambiental, no, que va a ser infinitamente superior, sí, e impagable. Sí, sí, sí. Entonces, no solamente nos vamos a quedar sin lo que tenemos, que es lo que a la vez es lo que tenemos para ofrecer. El 80% del valle vive del turismo. Y esto lo van a transformar en otra cosa. Esto evidentemente está apuntando a una Gran Córdoba, a un gran centro metropolitano, sí. En donde va a cambiar completamente el perfil. O sea, eso ya tiene que ver con la etapa incluso posterior a la construcción. O sea, el daño es terrible. Y en realidad, el problema es este. ¿Por qué están empecinados en hacerla de la manera más destructiva? Siendo que hay alternativas, siendo que nos podemos poner a pensar. Entonces, no comparten fuerzas. Están completamente decididos a hacerlo por ahí. Están convenciendo a los intendentes y a los jefes comunales porque le ofrecen, obviamente, todas las cuestiones que la política te ofrece, ¿no? Con los fondos, con esto, con lo que te van a dar o lo que no te van a sacar. Uh-huh. Entonces, y la verdad, tristísima la función de estos representantes. Digo, sí, esta es un poco la situación. Y se invito a todos aquellos que quieran empezar a escuchar, porque ya va a llegar el turno para Capilla también, claro. Para la zona más del norte, a empezar a empaparse ahora, a asistir a cualquiera de estas charlas, aunque estés de acuerdo. Es muy importante que quienes están de acuerdo o quienes creen que esto en realidad es progreso, se empapen del asunto, puedan elaborar sus propios argumentos fielmente con la información que es real, digamos, ¿no? Con uh-huh. la información y sobre todo con los efectos que uno puede comentarle que puede tener. Esa es un poco también mi visión como abogado justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Que se concretice la participación ciudadana de una manera seria. O sea, por ejemplo, suponiendo, esperemos que no, pero suponiendo que efectivamente se realice la obra, el día de mañana decir, bueno, sí, se realizó, pero tuvo el más alto nivel de participación ciudadana en la historia del Valle, digamos, que sea una decisión entre todos, aún cuando la decisión fuera por la positiva, o aún si fuera, ojalá, por la negativa, pero con otra alternativa que quizás no sea tan que no sea tan destructiva, aunque no sea del favor o del agrado de todos, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, me parece que no va a haber tantas cuestiones, por ejemplo, como podría haber sido también la minería, que marquen con tanta contundencia al Valle en su historia. Sí, y así me parece que eso merece la pena. Nos abre un debate que ayer tuvimos aquí también en relación a la reserva de Villacielo, un debate que debemos, no podemos seguir postergando, que tiene que ver con una doble mirada, que te lo digo en el sentido de que nos vayan sirviendo estos encuentros para hablar de ordenamientos territoriales. Claro. No se puede seguir estando atrás de cada proyecto. Acá estamos viendo cómo Exacto. no se deroga una reserva municipal que estaría avalada si se hubiera hecho el ordenamiento ambiental territorial que estaba Claro. previsto del año Claro. 2013. Y el otro tema es empezar a hablar del proyecto de ecoturismo para nuestro valle, de otro proyecto de turismo, porque es verdad que se ha estancado la economía, que estamos en una meseta que tiene que ver con un proceso nacional también, de la economía, y que tenemos que buscar alternativas. Y claro, en los momentos de crisis vienen los salvadores a decirnos, bueno, te damos un año de obra para poder salvar la economía. No, tenemos que pensar en un proyecto a futuro y puede tener que ver con el ecoturismo, que es algo que el mundo está buscando y que nosotros tenemos para ofrecer. Ojalá que nos vaya perfilando esto también. Sí, por supuesto. El Valle es una mina de oro de la perspectiva natural, geográfica. En pocos lugares del mundo objetivo que por suerte esta zona es precisamente la que más todavía está conservando. Entonces esto es un doble dolor del lado del bosque nativo, porque te aclaro que vos fijate que va oscilando la resistencia entre quienes estamos tratando de defender precisamente como si vos la cuestión de los ordenamientos territoriales, del bosque nativo, de mantener, y quienes incluso están empezando a hablar de decir, no, loco, acá hay un yacimiento de uranio probado, uh-huh. digamos, con informes de hace 50 años atrás, que no se han renovado esos informes, o sea, no han hecho nuevos estudios, pero ya esos estudios hablan de uno de los yacimientos más grandes de la Argentina, de uranio. Sí. En Casa Grande, bueno, el geólogo Juan Carlos Ferrero nos va a hablar sobre eso el sábado. Digamos, es gravísimo, es peligrosísimo, y todas las alternativas que pretenden respecto de ese yacimiento, cómo cuidarlo, por decir así, son todas espantosas. O sea, si van a hablar de puente, no, porque van a tener que perforar. Si van a hablar de remover tierra, es decir, pero es demencial, ¿de dónde vas a traer la tierra? No vas a poder remover la misma tierra. O sea, está también hay un aspecto que ya trasciende simple interés en conservar, que es suficiente, ¿no? En conservar el bosque nativo, el agua, la correntía, nuestros ríos, sino que ya tiene que ver con la salud más inmediata de estar en un ambiente contaminado feo, mal. Con migraciones, con cambios. Los informes de hace 50 años ya hablaban de la imposibilidad de explotar ese yacimiento porque tendría que mudarse la ciudad completa de Cosquín. Claro. Y estamos hablando de Cosquín, el folclore, el festival, es a la vez es una referencia tan tan importante a nivel nacional, que esté mezclado con este quiebre y el uranio, la verdad que es vergonzoso. Uh-huh. Además, ni hablar también de los basurales y demás. Este es otro dato que tiene que ver justamente con el ordenamiento, Fede, que es a partir de esta discusión, y esto es lo saludable, empiezan a surgir otras discusiones. Porque entonces decimos, pero escúchame, si vas a gastar 3.000 millones de pesos para hacer una autovía que aparte va a ser destructiva, para hacer solo 14 kilómetros, con mucho menos de eso, con un porcentaje ínfimo de eso, podés resolver tantos otros problemas que tenemos de base, que son inmediatos. Claro. El problema del agua, el dique de la falda, el dique del lago San Roque, el problema de los basurales. No hay ningún tipo de resolución mínima. Hay intentos muy tímidos en algunas localidades, gracias un poco también a los movimientos de los vecinos que impulsan, que generan cambios a partir de buscar alternativas con los residuos y demás, pero es muy tímido, es nada frente al desastre que se está haciendo con ese basural que precisamente también está en Cosquín, y bueno, y muchas otras localidades. Claro, ustedes también tienen el honor de contar. Por supuesto, por supuesto, ahí estamos con ese tema. René, bueno, este sábado entonces ya estamos invitando a la gente allí en el Cine Teatro de Yardino a las 17 horas. Mañana habrá también una concentración en Secretaría de Ambiente exigiéndole estudio de impacto ambiental. Mañana va a ser muy importante porque un grupo importante de profesionales y de vecinos que están poniéndose al hombro todo este tema, yo entraré también, pero no creo que pueda mañana, pero van a estar presionados secretariamente, tener acceso al expediente. Sí. A partir de tener, que cosa que no hemos visto todavía, a partir de eso podría conocimiento del estudio de impacto ambiental, que no lo han difundido tampoco. Y eso, bueno, vamos a estar expectantes porque después el sábado se podrá volcar toda esa información. Uh-huh. Tapar cosas, ahí vamos a confirmar si realmente están las facilidades. Yo estoy particularmente preocupado por la manera en que se están manejando. Creo que hay un reproche penal incluso para la manera en que se está actuando los gobernantes en esto de estar firmando papelitos como si fuera un autógrafo y en realidad están entregando el territorio de espaldas a sus pueblos, sin audiencia, sin explicación, sin fundamento. Porque esto es lo peor, digamos, son actos administrativos que no tienen fundamento alguno, o sea, por lo menos no ostensible, digamos, simplemente es simplemente te doy la tierra, hagan lo que quieran, ya que van a hacer esa hermosa autopista, pasen nomás. Sí. Es grave, digamos. Bueno, entonces, es grave, y la gente se va también, se va calentando con esto, y esto hace que seamos cada vez más. Bueno, el sábado entonces nos encontramos allí en Yardino, seguramente con mucha presencia. René, te mandamos un fuerte abrazo, Gracias, Fede, y espero que se puedan dar una vuelta por acá, por el Yardino, el sábado a las 17 en el cine de Yardino. Un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. René Amsler, abogado de las asambleas de Punilla contra la autovía de montaña. Hay puertas de salida que son las de llegada. Basta ver el caos arriba de la mesa para decidir qué querés hacer. Salir es una opción. Eso no quiere decir que te estás bajando. Muchas veces significa que te estás subiendo. subiendo del verbo elevar, del verbo cambiar, hacer del despelote una oportunidad de volver a vos, frenar para avanzar en tu dirección, en tus coordenadas, en las que vos sabés que podés caminar. Frenar del verbo seguir, del verbo crecer. Correr sin dirección, arrastrada por el aire que te deja de antemano la certeza de que la vas a pifiar. Nadie puede ganarle a la fuerza del viento en contramano sin hacerse pelota en el camino. El agotamiento y el agobio a veces son la vara que te prenden una luz enfrente diciéndote basta, no sigas, no sigas. Frená y tirate al pasto, pedí agua, acostate, mirá para arriba, respirá. ¿Es acá donde quiero estar? ¿Esta carrera que estoy corriendo es mía? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Frená y sacate los ruidos, despejate las dudas, todas las dudas. Limpiate de ese estruendo permanente de mil voces diciéndote que no es por acá. Purgate. Y cuando decidas qué vas a hacer, párate. Atate los cordones porque te vas a matar y empezá otra vez, donde sientas, donde tu pecho te marque, el tuyo. Porque si vas a correr, que las piernas que te duelan sean las que gastaste corriendo en tu propia carrera. Frenar del verbo elevar, frenar del verbo volver. Volver a vos siempre es hacia vos. Los que inventan.